Hola niños, yo soy la tía Susana y hoy vamos a escuchar otra historia de la Biblia. El versículo para memorizar dice, porque somos creados para buenas obras. ¿Alguna vez hiciste algo lindo o algo bueno para otra persona porque tenías ganas de hacerlo, sin que te pidieran? El capitán Naamán estaba emocionado, pero al mismo tiempo tenía miedo. Estaba emocionado, feliz, porque estaba yendo a la casa del profeta Eliseo, pero estaba con un poquito de miedo, porque pensaba, ¿y si no me sana? El capitán Naamán había llevado muchos regalos, cosas lindas, plata, oro, ropas, porque pensaba, si me sanan, les voy a dar un regalo, le voy a dar un regalo especial al profeta Eliseo. Finalmente llegó a la casa. Llamaron y en lugar de salir Eliseo, fue el siervo de Eliseo el que salió. Inmediatamente corrió adentro y le dijo al profeta, ¿sabes? Allí afuera está Naamán con su carruaje y sus sirvientes. Naamán se quedó esperando. Quería ver al profeta, pero el profeta no salió, sino que le mandó decir con el siervo, tienes que ir al río Jordán y entrar en el agua 7 veces, y después de las 7 veces vas a estar sin lepra. Vas a estar sano. ¡Ah! Naamán estaba enojado. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ir a un río que parecía sucio? ¿Por qué el profeta no había venido a hablar con él? ¡Ah, no! Yo me voy a mi casa, fue lo que dijo. Pero los sirvientes dijeron, no, ¿cómo nos vamos a ir a casa? Si el profeta te hubiera pedido algo difícil, seguro que lo ibas a hacer. Te pidió algo fácil. Te pidió que vayas al río y 7 veces entres al agua. Eso es fácil. Sí, tienen razón, pensó Naamán. Sí, vamos hasta el río. Ay, pero no me gusta porque el agua parece sucia. Pero no importa, vamos al río. Así que los sirvientes manejaron los caballos para que fueran hacia el río. El carro se empezó a mover y llegaron al río. El capitán Naamán miró el agua. Parece agua sucia. Pero no importa, voy a ser obediente. Entró al agua una vez, salió y no tenía nada distinto, seguía enfermo. Entró 2 veces y salió y seguía enfermo. Entró 3 veces, salió y seguía enfermo. Entró 4 veces y salió y seguía enfermo. Entró 5 veces y seguía enfermo. Entró 6 veces y seguía enfermo. Entró 7 veces y salió. ¡Ay! La piel estaba sana. No tenía más esas manchas feas, blancas. Estaba sano. Estaba feliz. ¡Ay! Quería ir rápido a contarle al profeta Eliseo, quería ir rápido a decirle gracias, pero también quería ir rápido a su casa para mostrarle a su esposa y a la niña sierva que estaba sano. La pequeña sierva y el profeta Eliseo habían hecho algo bueno por Naamán. El profeta Eliseo le dijo a Naamán que él tenía que entrar al río para ser sanado y Dios quiere que nosotros hagamos cosas buenas para los otros. Siempre tenemos que ayudar a los otros.